Radio Círculo, 100.4 de la FM. La voz del Círculo de Bellas Artes. Definición de sabia. Bienvenidos a Definición de sabia, el programa de poesía de Radio Círculo, que nace con la vocación de abrir una ventana al panorama poético, fijándonos tanto en la actualidad poética, en su sabia nueva, como en el repaso de los poetas y poemas que nos dejaron ya su legado. Todos los miércoles de 4 a 5, el programa se centrará no solo en la poesía española e hispanoamericana, sino también en la internacional a través de sus traducciones. Y estaremos atentos a todos los acontecimientos que se produzcan en torno a lo poético. Daniel Durán en el control y en los micrófonos, Esther Ramón y Juan Soros. Veremos la poesía como algo vivo y en movimiento, concentrándonos en la definición de su savia, contactando también con el proceso de escritura de los propios poetas, que nos adelantarán en primicia algunos de sus versos en construcción. A través de nuestra sección de agenda, iremos dando semanalmente un repaso a la actualidad poética, a los recitales y publicaciones. Tendrá también un lugar destacado en el programa la lectura de poemas y textos sobre poesía, siempre que podamos, directamente a través de la voz de sus autores. No olvidaremos tampoco la revisión de autores contemporáneos de todo el mundo y la opinión y recomendaciones de críticos y poetas. Hoy miércoles 23 de mayo hablaremos con la poeta madrileña María Salgado sobre lo que ella llama su primer libro, Ready, que acaba de ser publicado por Arrebato Libros. En el apartado musical escucharemos una selección que la misma poeta nos ha propuesto y de músicos que ella considera también poetas: Daniel Johnston, Ghost Poet y Jill Scott Heron. Every morning he got up, dreading each moment he had to be awake. He'd look at the floor and scribble on gum wrappers. He never found a better way to joke around. The clock would tick and time went slow, and there wasn't anywhere he wouldn't go to avoid having to see anyone. He'd sit in a chair, he'd lean against a wall. It just didn't seem to matter much at all. But late at night, he had a savior in his sleep, in his dreams. She came to him and she said, poor you, poor you. No one understands you, poor you, poor you. And every word that everyone would say got mumbled up in his head. Like mumble jumble, and everywhere he went, it seemed everyone was saying to him, blah, blah, blah. But late at night, he had a mistress in his dream, in his sleep. And she would say, poor you, poor you. No one understands you, poor you, poor you. This story, though not well told, is not that old. It's not that funny, it's not that great, but I know it to be true, because late at night I have an angel in my dream, in my sleep, and as she runs her fingers through my hair, as I lay on her lap. And she says, poor you, no one understands you, poor you, poor you. La espuma, la escritura iluminada, la maleza del agua, la turbiedad del aceite, el temor de la un bote muerte de pintura en medio de la negra al mar que noche rompe la tormenta, su posesión drogada, el deleterio gas de la piedra ilegible, su frotamiento para obtener luz, la luz estilográfica, el mestizaje, es importante. Escuchábamos la voz y el poema de María Salgado. María Salgado nació en Madrid en 1984. Es una poeta low-tech, ha publicado Ferias, Madrid, CEP de la Universidad Popular José Hierro en 2007, tercer premio Félix Grande, 31 poemas, Málaga, Puerta del Mar en 2010. Sin embargo, Ready, publicado en Madrid por Arrebato Libros, es su primer libro. Hace fanzines, bandas, recitales y pruebas como el proyecto de tráfico de libros, poetas y reseñas Contrabando. Escribe en el blog globorápido.net. Hola, María. Buenas tardes, María. Bienvenida a Definición de Sabia. ¿Qué tal? En primer lugar, en torno a este libro sorprendente que es Ready, publicado por Arrebato Libros, llama la atención este nombre tan beckettiano, por otra parte, ¿no? Que también es un personaje dentro del libro. Al final del libro hablas de un ready-made de Duchamp que describes, y bueno, que me gustaría que contaras también a nuestros oyentes. Y según esa descripción, ¿tú crees que este libro es entonces de alguna manera un libro colgado, expuesto a la intemperie y al deterioro? Bueno, ahí... Bueno, hola. Lo primero. Ahí son varias las partes de Ready, ¿no? Porque la verdad que el libro creo que se hizo complejo de tantas partes que llevaba, ¿no? Y una de ellas, que era la prioritaria, la del nombre, digamos que viene de más lados, no solo del lado conceptual de Duchamp, ¿no? Uh-huh. Viene de una poética del nombre que ya se utilizaba en o que yo leí en Argentina cuando estuve allí viviendo, y después de usar un nombre, y digamos que esa zona era un poco más surrealista, ¿no? Usar un nombre que aparece y desaparece. Yo quería hacer el mismo ejercicio, ¿no? Pero digamos que luego leí unos cuantos textos más de tipo conceptual que me llevaron a extraerlo un poco más, ese nombre, porque no quería que fuera un personaje nunca, ¿no? Sino que solamente fuera, pues no sé, algo así como una anatomía que puede dar cuerpo a varios, esa era la intención, ¿no? A varios relatos e imágenes del libro. Entonces, además, digamos que este Ready en realidad sale de una nota de Mata Clark que dice, estando incómodo bajo tu propia piel, ¿no? Someone ready to lose a few pounds, ¿no? Y dice, alguien dispuesto a perder, que yo entendí unas monedas, pero eran unas libras, me di cuenta después, pero bueno, me gustó el error, o sea, unas libras de peso, ¿no? Pero entonces vi ese someone ready to lose, o sea, alguien dispuesto a perder, como justo el nombre que me hacía falta, ¿no? Y vi que también después, ¿no? Con el tiempo estudiando a Duchamp y tal, que tenía ese componente de un nombre que simplemente utilizas en el poema sin apenas elaboración psicológica, digamos, y sirve para ese propósito, ¿no? De esa manera era también Duchampiano o ready-made. Entonces, no sé si el libro ha quedado tan colgado, pero desde luego que la lectura que intenté hacer, por ejemplo, el otro día, sí que trataba de distorsionar el libro, ¿no? Partirlo, las cinco partes del libro, colgarlas, digamos, en la lectura del texto, ¿no? Que quedaran ahí expuestas de otra manera y se eso, entraran en una perturbación así que consiguiera pues decir de otra manera el libro. Entonces, bueno, ese fue el proceso. Sí, a mí me parece muy interesante toda la reflexión que contiene, que no son simples, mucha gente que escribe sus poemas ya asumiendo muchas cosas, y yo me da la impresión de que tú más bien quieres descolocar y preguntarte un poco todo, ¿no? Entonces, por eso también te quería preguntar qué significa esto de que este tercer libro sea el primer libro, ¿no? Y porque además hay un vídeo por ahí donde en vez de quemar las naves quemas los libros y cosas. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco por qué es el primero? Bueno, es el primero por varios motivos. El primero es porque realmente casi fue el primero. Empecé en el verano del 2006 y aunque había escrito ya otros poemarios que, bueno, me utilicé, no sé, para salir de mi casa a recitar, digamos, pero no había publicado. Y aunque ya había escrito Ferias, pero no estaba publicado, digamos. Entonces sí que esa noche del 26 de agosto de 2006, que es cuando empecé el libro, aunque tardé 4 años en acabarlo, sí que tenía la intención, además una intención muy, pues, entre ambiciosa e ingenua, y por eso me gusta recordarla de, bueno, voy a escribir mi primer libro, ¿no? Ahora que ya, pues, no sé, puedo hacerlo, pensaba, ¿no? Además ya siempre cuento también que ya tenía editor, porque Pepe de Arrebato me había dicho que en 2009 me iba a publicar un libro. Entonces estaba en 2006 yo pensando, bueno, de aquí a 2009 voy a publicar un libro, voy a hacer mi primer libro, ¿no? Y que además también me propuse escribirlo en una sola noche, que por supuesto no sucedió, pero bueno, tenía todo eso en esa mesa esa noche. Y a la vez, con el tiempo he visto que por el tipo de composición que he conseguido en el libro, yo sí que lo considero el primero, sin desmerecer ni mucho menos a Ferias ni a 31 poemas, pero digamos que el pensarlo entero y querer encontrar esas partes de lo que yo quería decir fue con Ready. 31 poemas, por ejemplo, lo compuse a partir de textos que ya estaban, intenté pensarlos en cómo estaban escritos, vi esas dos partes, el número que se descompone y tal, e intenté darle un eje después, digamos, de que los textos existieran. Y Ferias es casi, diría, un poema largo. No me acuerdo ahora cuántas, 40 textos creo, pero entonces reviera el libro, así sin más, ¿no? Es un poco ingenuo y ambicioso. María, uno de los platos fuertes del libro, sin duda, su parte visual, ¿no? Pienso en especial, pues, en poemas como el mismo Colgado, de Ready, ¿no? Es curioso porque en España, a lo mejor porque no le hemos hecho mucho caso a La Vanguardia durante mucho tiempo, son contados los poetas, que utilizan este recurso de lo visual, ¿no? Pienso, por ejemplo, en poetas como Pedro Casariego, Francisco Pino, Eduardo Scala, pero realmente son pocos. ¿Crees que hay una manera demasiado unívoca y anquilosada, a lo mejor, de escribir y leer poesía en España? ¿Y cómo interviene Reidy dentro de ese inmovilismo? ¿O cómo intenta intervenir? Bueno, yo diría que sí, o sea, que sí que concibo eso así. Creo que es demasiado reducido el tipo de poema que se puede escribir, pero no poder por un, digamos, censura, sino por una propia incapacidad de imaginar más texto, ¿no? Muchos más tipos de lenguaje y de incluir en realidad procedimientos que son antiguos, es que no... Uh-huh. En Vanguardia, claro, vaya, en que Vanguardia. Lo visual, de hecho... No sé, incluso estaría demasiado fetichizado también lo visual como lo otro, pues no es lo otro de lo escrito, yo creo que forma parte de lo escrito y esto cualquiera que se ponga a escribir lo puede notar. Entonces, como también esta división entre lo visual y lo no visual, mira, si hay algo que me gustaría que hiciera Ready es un poco intentar evitarla también, escurrirse de eso. No hay por qué hacer ni un libro visual ni un libro antivisual, ¿no? Sino... Bueno, ver qué es lo que quieres escribir y cómo ensanchar la escritura hacia ahí. Entonces, para mí el Colgado, por ejemplo, en el libro, o sea, dice Ready tienda su ropa sentimental. Y hay las letras y tipografías que se usan en el libro y están tendidas, bueno, de acuerdo a otros paisajes del libro. Es obvio que eso se puede escribir así, ¿no? Si quieres tender tu ropa sentimental, que está hecha de palabras, que está hecha de letras, pues... Hay que tenderla. Claro, hay que tenderla, pues así, ¿no? En este caso, en este libro me refiero, pero... Por eso mismo no diría que lo previo es escribir visual o no, sino lo previo es pensar el lenguaje, ¿no? Y esa era un poco la apuesta en ese sentido. Sí, como que a lo mejor el margen que tenemos trazado a veces en la página, ¿no? O que se traza en la página no lo es tal, ¿no? Que habría que afrontarlo, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Claro, bueno, yo te quería preguntar un poco sobre el mismo tema, pero desde otro ángulo, porque pensando en que has estado en Argentina y que te interesa las escrituras latinoamericanas, yo pensaba, claro, porque muchas veces a mí me da la impresión aquí que se hace esa división, más bien en España, entre lo que es, no, es que esto es vanguardia, esto no es vanguardia, en cambio en Latinoamérica se ha asumido eso como parte de la tradición y tú puedes en una página, cualquier cosa que se haga en la página es válida, digamos, sí. Desde pegar un anzuelo, como hacía Juan Luis Martínez, a hacer una raya. Entonces yo no sé si también, ¿cómo te sientes tú un poco con eso? O sea, con la cosa latinoamericana y con esa... O sea, porque a mí me da la impresión de que tú asumes estos procedimientos, digamos, de rayar la misma portada, porque este es un dibujo tuyo, ¿no? Sí, son notas del plan del libro, digamos. Como todo ese trabajo visual, no sé. ¿Pero dices respecto a Latinoamérica o Claro, a otro? o sea, como esa tradición, como decías antes también, lo de Reddy, que era un personaje que lo habías tomado estando allí, decir, como bueno, integrar un personaje, sí, quizás también esta cosa, esta apertura a lo visual podía... Pues yo creo que viene... También Reddy para mí ha sido un libro de formación, o sea, con el que he aprendido 4 años, ¿no? 5, ya son 5. O sea, con el que he intentado explorar precisamente ese campo que me faltaba, ¿no? Y en uno de estos viajes, por ejemplo, a Argentina, en realidad la poesía que leí en Argentina, por ejemplo, la poesía de lo que llaman Generación de los 90, o el Grupo de los 90, que tiene ahí un manifiesto, un borrador, por ahí, si te fijas, desde el punto de partida suyo, se asumen los presupuestos de la vanguardia. O sea, la poesía se hace con lenguaje, se hace con palabras, lo lírico puede ser uno de sus dispositivos o no, y empiezan como en otro punto, que es en el de cómo quieren ellos escribir en ese contexto, en ese lugar. Y de hecho, no diría que ellos parezcan a lo mejor aquí muy vanguardistas, ¿no? Pero ellos ya han asumido esos presupuestos, ¿no? Ellos, su plan de lengua es, pues, no sé, incluir hablas populares, lo que sea. Pues para mí eso sería lo más deseable, o sea, más que tener que imitar una vanguardia o tal, sino poder asumir lo descubierto para empezar con cuál es el plan que quieres, ¿no? Claro. El plan que quieres hacer de lengua. Entonces, no... Por eso no es el punto de partida querer escribir de vanguardia, ¿no? Sino leer la vanguardia para formarse, como lees, no sé, el romanticismo. Todo. O sea, que ¿no? Es, lo todo, integras, ¿no? O sea, a tu tradición, digamos, ¿no? O a tu... Claro. Además, porque a mí lectura. Me cuadra, o sea, me claro, cuadra claro, como claro, discurso claro. Sobre la poesía, no es que sea solo sí. Por... Me parece bastante apropiado, vamos. Es curioso, porque hablando de eso, otro día escuchaba al poeta León Félix Batista y decía algo curioso, que decía que, claro, digamos que es una tradición mucho más nueva, entonces no ha tenido que tomar partido cuando se produjeron las vanguardias históricas. Digamos que España no se metió en las vanguardias históricas, ¿no? No hay una tradición de vanguardia porque no se tomó partido por la vanguardia histórica. En cambio, una tradición mucho más nueva puede tomarlo todo con mucha más frescura, ¿no? Una tradición más antigua, una tradición antigua pero más moderna como es la vanguardia, ¿no? Porque no hubo una toma de partido en la tradición histórica, digamos. No sé si es por eso o es una tendencia, pero sí, obviamente yo creo que se han tomado muchos más, ¿no? Las vanguardias en Latinoamérica. No es difícil, ¿no? Porque también Francia era una cultura antigua. Y... Sí, pero tomó partido. O sea, lo interesante de lo que decía León es que, claro, en Francia hubo vanguardia, claro, muy claro. Seriamente, ¿no? O sea, se hizo la vanguardia. Y aquí, pues muy remotamente, hubo algo de vanguardia, pero no, ni mucho menos en ese yo nivel, yo creo que ¿no? Aquí es secreta. O sea, creo sí, que más clandestina. Sería... Bueno, sí, por supuesto, claro, personas como Dalí o Buñuel o el propio Lorca, ¿no? María, cambiando un poco de tercio, el humor juega un papel fundamental en el libro, un humor absurdo que a veces me recuerda, bueno, yo creo que tiene también mucho de Beckettiano, ¿no? Como el propio también título nos indica, y también me recuerda a un poeta español que es Pedro Casariego Córdoba. Ese humor viene a sumarse a un universo bastante duro, ¿no? En muchas ocasiones, que también conecto de alguna manera con unas novelas de tradición, como son, por ejemplo, La magnífica Plop de Rafael Pinedo, que no sé si conoces, o El gran cuaderno de Agota Christoph, ¿no? Digamos que novelas con un punto de vista muy duro, del cual las emociones quedan a un lado o se toman de una manera mucho más dura que habitualmente en la lírica, ¿no? Tradicional. ¿Tú crees que humor y horror comparten algo más que la H inicial y el or final? ¿Es la diferencia entre ambos solo un asunto de letras interiores, de digestiones o de entrañas? Fíjate, yo pensaba que ese humor era de tan punto tierno, digamos, como supongo que lo dices por la última parte, ¿no? El arco del triunfo. Sí, pero se da en general, o sea, hay como toques de humor muy irónico, ¿no? En casi todo el libro, incluso juegos de palabras, pues con, por ejemplo, el xino, la xina, ¿no? Todo esto. Sí. Pero en el fondo sí que se une con un universo que es bastante, a veces puede ser bastante duro, ¿no? Sí. No, digamos que nunca supe si levantaba, conseguía levantar de la página un poquito de humor, ¿no? Pensaba que era de tan tierno, pensaba que se agotaba ahí, ¿no? Que era como una media sonrisa. Y desde luego era por... El paisaje es durísimo porque lo que intento describir, digamos, lo es. Y creo que ese humor en realidad es solamente una forma de describirlo que no... que tampoco lo convierta en absoluto para como descripción, que no deja de ser una perspectiva de alguien en el fondo un poco extraño a ese paisaje que del que yo no me quería apropiar, el del chino, ¿no? Digamos el del barrio de los locutorios o el barrio donde están los diferentes y la posibilidad del contacto es posible, pese a todo no es el mío, ¿no? El humor de dónde vienes tú, de China, también es de un desconocimiento y de intentar romper la barrera, pues por ejemplo, el humor, ¿no? O sea, es más comunicativo que a lo mejor ontológico, así lo veo. Sí, a veces el humor, en poesía, yo es que no sé por qué todo el rato lo he ligado a Pedro Casadio Córdoba, me parece que las dos maneras de poetizar tienen bastante en común, aunque me dices que a lo mejor no te ha influido mucho. Pero sí es verdad que en la obra de Pedro Casadio, yo creo que también en Ready, se da este humor que es muy tierno y que a veces pues roza también el absurdo, ¿no? El juego de palabras, etcétera. Sí. Pero eso hace también que los acontecimientos que se narran, digamos, se narran entre comillas, que son muy duros, sean tomados por el lector de otra manera, pero sean tomados, ¿no? Digamos que cuando un horror es muy cerradamente horror, el lector se puede cerrar más en banda también y decidir no entrar. Pero cuando entras a través del humor, ya estás dentro y de repente estás también en un universo que es bastante de horror, ¿no? Entonces, por eso los ligo a ambos conceptos y me parece que en Ready también está un poco ese mecanismo, ¿no? Que es muy efectivo, que es verdad que también se va por el lado inocente y tierno, pero bueno, no deja de ser ambas cosas. Además es algo también de, digamos, de una posición de niñería, en lo que tiene eso de ingenuo para conocer lo desconocido sin prejuicios, pero desde luego que lo que viene después, o sea, la puerta que se abre es terrible, me ha gustado esa lectura, sí, la verdad, mucho. Ahora, a mí también me llamaba la atención a propósito de los espacios urbanos, que muchas veces el tópico es el extrarradio, los sitios, los banlieues, que sí que mencionas en el libro, pero cuando estás hablando del chino y del locutorio, me pareció muy interesante porque son espacios marginales, pero que están dentro de la ciudad y dentro de todos los lugares, digamos, ¿no? Pero que no, como que no se ven. Y me diera la impresión de que tú quisieras demostrar, además del horror que dice Esther, también una cotidianidad, pero mostrar esa cotidianidad con todos sus elementos y no cegarla. Yo no sé si eso es parte de tu experiencia o porque cuando estabas hablando del barrio del chino y el locutorio, o realmente es una marginación. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es lo que has dicho al principio, no es una marginación, sino el intento de pensar los barrios, las partes de ciudad donde aún hay ciudad en el sentido de que puedes ir sin ser nadie y mezclarte con los diferentes. O esa posibilidad o la fantasía de ese contacto existe, ¿no? Y eso sucede en los centros de ciudad hasta que los gentrifican en todo el mundo, ¿no? Yo por experiencia he estado en varios. De hecho, la fotografía de las guardas es una fotografía que creo que era muy, muy ajustada a esa idea de chino, porque es del China Bus, que es un autobús que en la costa este de Estados Unidos, supongo que la oeste también, pero yo vi la de la este, te lleva de Chinatown a Chinatown de cualquier ciudad de la costa este. Entonces, y es el más barato, obviamente, entonces puedes ir del Chinatown de Filadelfia al de Nueva York, ¿no? De chino a chino, digamos. Y lo característico de ahí, porque tampoco yo no quería contar una experiencia de un chino en concreto, el de Nueva York o el de tal, ni siquiera del mío, que es a lo mejor Tetuán de Madrid, que es donde yo me fui a escribir el libro, etc. Eso estaba para mí en mi memoria, lo que sea, y fue donde empezaron mis preguntas, ¿no? Al atravesar una calle de locutorios, que era la mía, pensar, bueno, ¿de qué hablan, no? ¿Hablan de lo mismo que yo? O sea, esa es la pregunta inicial. Pero luego quería traer ese chino como a un lugar donde precisamente los chineses no son los chinos, digamos, tal y como está escrito en el libro. Y es un espacio que yo creo que no es de marginación, sino de posibilidad. Pero claro, es duro. O sea, no es idílico y no es tampoco el lugar donde es sencillo integrarse. Y entonces, de ahí quizá es que me ha quedado resonando, ¿no? De ahí quizá como las maneras de acceder. De hecho, yo creo que falla en que, aunque se pregunta de qué habla, utiliza esos personajes, no están las conversaciones de esa gente. O sea, creo que el siguiente paso hubiera sido bajar a registrar, o sea, haber bajado al locutorio a registrar esa lengua, ¿no? Ahí en movimiento, o sea, es como, creo, el paso siguiente, pero bueno. Igual el próximo libro sale con CD también, incluyendo las conversaciones del locutorio. María, te vamos a pedir, si no te importa, que antes de pasar, a la interrupción musical y a la segunda parte de la entrevista, nos leas algún otro poema. Vale. Recordamos a nuestros oyentes que estamos con María Salgado en torno a su libro Ready, publicado recientemente por Arrebato Libros. Bueno, pues leo. Leo este a propósito, ¿no? Bueno, leo una serie, ¿no? Uh-huh. Pequeña. Sí. Chino, empieza el libro. Vianda la tardecita. La espuma de olor a guiso el patio. La chinesa y el chinés hacen que pasean, pero están parados contra la esquina. Hacen que se besan la chinesa y el chinés, y su corazoncito enamorado, su tienda repleta de amor y mercancía. Siempre el sudor de una gota hace en la frente un brillito. Se trata de la humedad del chino en tanto barrio, en tanto rombo de sus desvelos. Lo que quiero tener es barato, una camisa. El locutorio vierte, por un desagüe ilegal, que hace a la tarde iridiscente la calle, por la noche la enmohece, durante el día recuenta los pasos de llamada internacional. Lo que quiero tener es barato, un buen flashback e ir al campo de vez en cuando. La poesía es barata, su hechura irregular, made in Taiwán, made in Bulgaria, agua ilegal del desagüe, made in Madrid, Madrid is made in República Dominicana. Manufactura imitada Madrid, China, Marruecos, Polonia, El Salvador, el amor un segundo, la muerte, los que esperan parados su turno fuera del local, como un puerto. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Right distance, right distance. Yeah, yeah, yeah, yeah. Whoa, oh, oh, oh. Couple drinks, well, a little. Seguimos en Definición de Savia en torno al libro Ready de María Salgado, publicado recientemente por Arrebato Libros. Antes de la interrupción musical, María, estabas leyendo pues, unos poemas del libro y en ellos se habla del gasto, por ejemplo, ¿no? También estabais conversando, antes de empezar con esta pausa musical, estáis conversando, Juan y tú, en base a cómo se liga el universo de Ready con nuestro universo actual, ¿no? De alguna manera tú decías que te estabas inspirando también por lo que viviste en Tetuán, en tu barrio, por lo que escuchabas, por lo que imaginabas que podía suceder en los locutorios. En el libro se habla repetidamente de lo barato, por ejemplo, ¿no? De lo que es barato, del gasto, del exceso del gasto, lo cual nos evidencia un poco en qué tipo de mundo vivimos, ¿no? ¿Crees que el de Ready es un mundo en venta, al igual que el nuestro? ¿Cómo incide Ready en el mundo y la sociedad en que vivimos y viceversa? ¿Cómo incide la sociedad en que vivimos y el mundo en que vivimos en Ready? Sí, eso es el paisaje fundamental, diría que es un paisaje de monedas, es un paisaje de dinero un poco distópico también, y quizá ese es el horror del que venimos hablando, esa vida vendida desde el principio y el hecho de enfrentarse a los momentos donde eso se hace más crudo, que no son precisamente los que yo he vivido, ¿eh? No lo digo desde esa perspectiva, pero sí ir a ver cuando lo que tienes es nada y lo que necesitas es lo que vas a perder para conseguirlo, ¿no? Esa tensión está a lo largo de todo el libro y por eso la forma final esta que toma de melodrama explicita de alguna manera el mundo del trabajo, ¿no? Uh-huh. Del trabajo como posibilidad de que la vida se deteriore más, porque es el trabajo de quienes lo necesitan no tienen condiciones para buenas condiciones de trabajo, que ya van siendo cada vez más gente, ¿no? Uh-huh. Entonces ese paisaje en el que también se dan los disturbios, etcétera, se ha ido acelerando estos últimos años, ¿no? Digamos, era una intuición que yo tenía de las ciudades que veía y ahora, digamos que ha arrasado, ¿no? La realidad es la realidad, uh-huh, casi completa, ¿no? Esta falta. Pero también era un principio de poética el libro, ¿no? Lo de tener solo una camisa y el alguien dispuesto a perder unas monedas. O sea, uh-huh, no quería ni cerrar los poemas para que fueran redondos y retundos, no quería que el personaje fuera un personaje entero y verdadero, uh-huh, no quería, digamos que quería excederme perdiendo, ¿no? Incluso lo que se pudiera del libro, pues desfasar, digamos, o desecualizar la emoción en algún punto y en otro contenerla para... O sea, jugar a perder es el principio de poética, ¿no? Ya, digamos, una apuesta por lo barato, pero no por poco elaborado, no por menor, ¿no? Sino porque realmente es un principio de cultural, ¿no? En estos tiempos, y yo creo que desde la poesía es desde donde más se puede hacer. O sea, de autogestión y de recursos, digamos, poco producidos, ¿no? Como puede ser el lenguaje, producidos materialmente, creo que me estoy desviando ya, pero que no hace falta como para hacer cine, ¿no? Grandes medios tecnológicos, sino que puedes usar una baja tecnología como es el lenguaje y conseguir toda clase de efectos exuberantes, yo creo. Entonces, bueno, claro, lo curioso es que, claro, eso no nos sitúa fuera de ese mundo, digamos, de transacciones, ¿no? Sino que nos sitúa en una escala de lo barato, que es lo interesante, ¿no? Que tú aludías a eso. Es decir, que sí que todavía estamos dentro de un mundo, del mundo que nos rodea, ¿no? Pero de alguna manera te sitúas como en el lado en el que es posible porque es barato, ¿no? Pero ahí hay también una denuncia de que en otro lado es caro, con lo cual siempre hay un precio, uh-huh, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Aunque sea mínimo y sea barato. Sí, sí, ¿no? El precio está y el precio es lo que hace que la vida se vuelva compleja y difícil, ¿no? Y la resistencia consiste precisamente en vivir del lado de lo barato para poder seguir haciendo las cosas más baratas, ¿no? Enamorarse, escribir, pasear, correr, pero eso se va volviendo complicado en el libro. Al final hay que huir del asunto, ¿no? También hay uno de los ejes es el de Ready, que se desclasa, ¿no? También... creo que eso es un fenómeno interesante en poesía o de los poetas, ¿no? O sea, de atravesar varias clases sociales, aunque solo sea con la posibilidad de escribirlas, ¿no? De describirlas y de ponerse en otros lugares, ¿no? Entonces, estar del lado de lo barato también es salir de una idea de literatura, ¿no? Creo. Claro, bueno, y también se desplaza a nivel de géneros, ¿no? O sea, porque tienes poemas que son más reconocibles como poemas, poemas que de eso que se llama poesía visual, que yo no sé qué es, prosa, listas, ¿no? Entonces, creo que también sucede eso. Yo justamente te iba a preguntar sobre lo de la pérdida, porque además Arturo Carrera aprovecha este concepto de Bataille, del exceso de sentido, de que la poesía sería un exceso de sentido, entonces por eso siempre estás perdiendo, que también lo dice Milán. Pero luego, bueno, eso ya lo respondiste, digamos, de una manera preciosa. Entonces, quizá la pregunta siguiente sería cómo durante estos 5 años de escritura fue el proceso. Si es un proceso exuberante de escribir mucho y luego quitar, o es un proceso que va muy de a poco produciéndose. ¿Cómo se relaciona esta pérdida conceptual, digamos, con tu proceso de escritura a través del tiempo? Porque es un tiempo largo. Sí, sí. Pues tuvo todos los momentos, porque desde luego un momento exuberante y las series eran gigantes. Las series de las que han quedado dos, entre 1 y 3 y entre 3 y 5, esas dos partes de series eran infinitamente más largas y tenían muchísimos más temas y más nombres. Había más nombres, había el cowboy de David Lynch, había de todo en esas series. Entonces, con esas series tuve que hacer dos cosas, que una fue ordenarlas, entonces por eso está lleno de mapas las notas de Ready, por eso la portada es el dibujo de uno de los mapas, de cómo ordeno todos estos pedazos. Eso fue casi la mitad del trabajo. Y la otra fue, sí, perder, reducirlas, no querer abarcarlo todo. También pensar que lo muy explicitado no iba a alcanzar a decir, ¿no? Que tenía que apostar de verdad por lo de dejarlo escueto. Aunque no sé si lo parece, porque es un poco largo y tal, pero lo de perder, ¿no? No cerrar, perder y componer en un orden que sea un campo abierto, digamos, eran así los principios compositivos. Entonces fue un proceso entre escribir mucho y luego tener que trabajar mucho sobre lo escrito. Sí, más o menos. María, se me quedó colgada en la primera parte del programa que nos contaras, que contaras a nuestros oyentes el tema del Ready Made de Duchamp, que creo que tiene mucho que ver con el libro y que creo que puede interesarles mucho. Sí, pues como decía antes, una vez elegido el nombre Ready, ¿no? Y comenzado, digamos, el estudio de Duchamp, vi que el nombre también podía funcionar como ready-made, ¿no? Un nombre que tomas cuando lo necesitas, lo introduces, en este caso en un libro, en vez de en un museo, y ya, pum, tienes un personaje poético, ¿no? Entonces, también, digamos, un poco la poética de Duchamp, ¿no? De selección y de intervención mínima, está en el trabajo con una serie de textos que no son míos. Y que son de otra gente, tanto conocida como no. Por ejemplo, Aníbal Núñez o un huelguista francés, ¿no? En 2005. Entonces, esos textos están en el libro mínimamente intervenidos, ¿no? Como con un detalle que los cambia. Entonces, ahí hay una diferenciación de cursiva no cursiva con la que voy jugando hasta que al final no se sabe de quiénes son las frases. Entonces, el texto que he tomado para explicar el colgado de Duchamp es uno de Bolaño, en el que Bolaño, a su vez, cita a la biografía de Calvin Tompkins, ¿no? La que hay que se llama Duchamp. Entonces hay un punto de esos espejos que no sabes de quién es la frase, y yo también intervengo ahí, pero de digamos que si Bolaño fuera la cursiva, dentro estaría Tompkins sin cursiva y dentro estaría yo con cursiva, y están hablando de Duchamp, ¿no? El maestro de la cursiva en lo objetual, ¿no? Entonces es un poco, esa es la clave del texto, que además habla de un tendal, ¿no? Que es otro tendal que hay en el libro. Muy interesante, lo que conecta con una definición de poesía muy hermosa de Rafael Pérez Estrada, que decía que la poesía era un bote de leche condensada con una etiqueta de un niño que tenía en las manos un bote de leche condensada, con la etiqueta de un niño que tenía en las manos un bote de leche condensada, y así ad infinitum, ¿no? O sea, que yo creo que sí, le gustaría. Oye, a propósito de Duchamp, en la cita que ya no sé si citas tú o quién, digamos, se menciona a Pierre Cavan, que le hizo unas entrevistas a Duchamp muy interesantes, y que ahí yo leí una frase que me obsesionó, quizás porque no significa nada, pero ahí hay un momento en que Duchamp va y dice: todo es tautología. Yo me quedé pensando, bueno, entonces, ¿para qué más? ¿no? Hay un poco de eso en la poética de Duchamp, hay mucha gente que ha hablado de eso, y yo no sé, te quería preguntar un poco cómo esa parte de esa poética te influye, porque tú dices una mínima intervención, pero bueno, escribes un libro, lo sacas, lo estás haciendo. ¿Cómo te relacionas tú con el público, digamos, con el otro? Yo la verdad es que creo que la, tal y como yo he leído a Duchamp, que tampoco voy a ser una experta, digamos, ni es mi campo, ¿no? Pero por lo que me ha interesado a mí, la tautología también es otra de sus frases o de juegos, ¿no? Porque él hace objetos, ¿no? Que esta lectura es un poco más de Didi Huberman, pero Duchamp hace cosas, y las cosas tienen una estética, no solo el nombre que le añade, ¿no? O sea, que esa intervención es material, y tiene los moldes, y tiene los disparos, y tiene, no es solamente el concepto de poner una rueda en un museo, ¿no? O sea, yo no creo que solo sea... Es delicado, pero no es solo un truco, ¿no? Ajá, ajá. Sino que para mí es material, es una incisión muy pequeña. Ajá. Por eso si cambias una letra o pones una palabra, para mí es una cosa en el lenguaje, ¿no? Lo que ahí se discutiría es más la propiedad de esa cosa. Eso es interesante, ¿no? De quién es la frase, si tuya, del huelguista, de Aníbal Núñez, de quién empieza a ser la frase en un libro así. Y ese juego me gusta. Claro, bueno, pero yo te lo decía un poco porque, por ejemplo, con el último trabajo de años de Duchamp, y además pensando en tu poética, digamos, no en Duchamp, nadie sabe para qué lo hace ni qué quiere decir, ¿no? Entonces, un poco también decir, preguntarte a ti, ¿cómo enfrentas tú, tienes un lector, estás pensando en alguien? Porque hemos hablado de temas que se podrían asociar con sociales, ¿no? O sea, el locutorio, los emigrantes, los viajes también están muy presentes. Se podría decir como, bueno, una poesía social. Para mí no me queda claro si tú tienes un lector o no, o cómo piensas desde el punto de vista de la recepción. Yo imagino un lector muy inteligente y curioso. No me lo imagino de otra manera. Y no tiene que ser necesariamente de poesía, pero imagino que quien lee poesía es así. No, no sé, no tengo más pretensiones respecto a él. Creo que si le va a interesar es porque le va a apetecer leerlo. Incluso si discute y lo critica, bueno, ya ha habido ahí una lectura. Entonces, si yo he conseguido eso escribiéndolo, perfecto, he conseguido el lector. No creo que... como prefigurarlo o esperar de él unas cosas que no me va a dar, me parece un abuso. O sea, incluso, si no, que no se lea, que se quede sin leer. No me quejaría ni de los que no hay ni de los que hay. Como sería... Yo escribo, ¿no? Estoy en una conversación con mucha gente que leo. Se trata de poder intervenir en esa conversación, si a les interesa, pero no sé. Es social y sí y no. Perdona, eso de parte del lector, y también me interesa saber de parte del autor, ¿cómo consideras tú la autoría? Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando estabas ahora hablando pues de estas muñecas rusas, ¿no? Que entraban una dentro de otra, lo de Bolaño, lo de Duchamp, etcétera. También pensaba en ciertos movimientos que se dan ahora, ¿no? Sobre todo en la fotografía o en el vídeo, pues los fakes o bueno, pues todo pues lo que cuenta Fontcuberta, ¿no? De coger la autoría ya no es tal, ya no es como antes, ¿no? Tú puedes coger cualquier material porque estamos rodeados de material artístico por todas partes, ¿no? Y lo que cuenta no es tanto la autoría, sino la intención que pones al exponer esa autoría. No sé, ¿cómo consideras tú? Me llama la atención, por ejemplo, en una parte dices, soy Samuel Beckett, ¿no? O sea, digamos que... Y luego hay una comparación que luego también querría preguntarte sobre ella con diferentes artistas como Angelica Liddell o Abramovich, etcétera. No sé, ¿qué es para ti la autoría con respecto a este libro, me refiero? ¿Cómo te sitúas con respecto a este libro como autor? Pues... o sea, en general diría que el autor es el que hace la manipulación más que la intención, ¿no? Estuve aquí hace poco Kenneth Goldsmith y le pude hacer una entrevista con Esteban Pujals y él trabaja con transcripciones, ¿no? Y al final es el autor, ¿no? Y los textos, bueno, son transcripciones de los medios sobre cualquier... Esa idea de autor me interesa, que es una idea que en su caso está muy, muy vinculada con el mundo de Internet, o sea, de muchos textos flotando en los que se puede operar, ¿no? O sea, creo que comparto esa noción de autoría hoy. Pero digamos que cuando empecé con Reddit, que no, quizá no estaba tan en esa idea, sí que estaba intentando pensar lo que pudiera ser este concepto de común, ¿no? Que viene un poco de la cultura del copyleft. Es decir, que no es ni privado ni público, sino que es un espacio que, bueno... ha podido ser privatizado, expoliado o puede ser recuperado, pero en el que se necesitan a los otros para estar. Digamos que el lenguaje a mí me parecía desde el principio que es el bien de los más comunes, como pues el agua, así. Entonces la hipótesis era un poco intentar borrar autorías, de ahí también usar nombres era, creía yo, un buen procedimiento, no sé si... Uh-huh. Entonces era diluirla un poco, o sea, diluir una subjetividad un poco y una propiedad. Y entonces ahí empezaron a aparecer los textos que, pues textos... Pues si yo llevo 5 años leyendo a Aníbal Núñez sin parar, ¿no? Al final, ¿de quién es? O sea, está como forma parte de mis frases, ¿no? Uh-huh. Hombre, obvio que es suyo, pero su autoría se diluye cuando lo traes de otra manera. Además, lo traes a un texto y no le has pedido permiso, ¿no? Entonces, viene un poco de ahí esa noción de autor que tenía entonces y que sigo teniendo, ¿no? Pero, uh-huh. Bueno. Sí, es un libro además que está en copyleft, ¿no? Que tienes un... Sí, sí. Que también eso dice mucho del libro, ¿no? Forma parte también, digamos, sí, de la poética del libro. Digamos que este reconocimiento de compartir bajo la misma licencia podría ser uno de los poemas del libro, ¿no? Una parte visual sí, también. Sí, sí, no, claro, no tendría sentido lo otro. Vale. Uh-huh. Claro, justo a propósito de lo que estabas diciendo y del mundo de Internet, yo te quería preguntar, porque antes de yo poder ponerle las manos al libro en papel, que gracias a Dios es en papel, digamos, es material... Pero tú sí que has trabajado, escribes constantemente en tu blog y has trabajado otros formatos, tanto a subir vídeos con acciones, digamos, la que yo recordaba de eso que entre quemar y hundir los libros anteriores. Luego el otro día hiciste improvisaciones, querías leer el libro en varios formatos. Entonces yo te quería preguntar cómo funcionan para ti alrededor del libro estos paratextos. Porque por lo visto no haces la lectura al uso o, qué sé yo, la presentación al uso, ¿no? Entonces... Yo, claro, tengo una idea en realidad muy, muy poética de lo poético. O sea, creo que en el texto está todo lo que yo leí el otro día, por ejemplo. O sea, que eran formas de leer el texto y eran textos en sí. No diría que son paratextos. O sea, que al decirlo distorsionado por unos sintetizadores, por ejemplo, intentando recuperar por la memoria los versos que venían, mezclándolos y dialogando con ese mismo sonido distorsionado por los sintetizadores, que bueno, fue una de las piezas, así por poner un ejemplo, uh-huh. Para mí eso es el texto. Uh-huh. Pero yo no espero que no sea dependiente ni ese texto del libro ni el libro de ese texto. Eso me pone muy triste, de hecho, porque yo no voy a estar siempre con el libro y me gustaría que el libro dijera por sí mismo. Uh-huh. Pero uh-huh. Yo lo que hago es textual. O sea, yo hago lenguaje. Yo ni siquiera diría que hago visual. Es que yo no hago visual, ¿no? Digamos que todo estaba en el texto. Ni música, ¿sabes? Es el lenguaje y se puede leer de muchísimas maneras, y si buscas el ritmo, o si otro de los textos que leí era una serie alfabética y vocálica de escombro lingüístico, ¿no? Que hiciera ruido. Pues si buscas eso, eso está en el texto, ¿no? Claro, pero ahí tenemos dos cosas, digamos, que son las efímeras y luego el libro, que es material que está, ¿no? Sí, o sea, sí. Claro, hay una diferencia, ¿no? Desde luego, y si hay una grabación, pues es una diferencia de materialidad, claro, yo no la niego. Lo decía más por... ¿Cómo se relaciona el libro? Pues completamente. Es el libro. Era otro libro, otro ready, pero pues colgado. Esa es un poco la idea, ¿no? Colgado de otra manera. Pero eso, no, ni son dependientes ni espero que estén cojos unos sin los otros, ¿no? Como que yo lo veo parte de una escritura que además ahora tenemos los medios como para que sea una escritura permanente en varios soportes. Porque casi puedes grabar, puedes hacer un vídeo con una cámara pequeña, puedes montar enseguida, puedes subir a internet. O sea, que toda esa capacidad de manipulado es muy provechosa para un mismo proyecto de escritura, creo. Así lo tomo, ¿no? Uh-huh. En uno de tus versos, en el libro, dices, difiere de sí el nombre. Y por tanto también la palabra, el libro y el poema difiere de sí, ¿no? Siempre. Una cosa es la vida y otra cosa es lo que nombra la vida, ¿no? ¿En qué difiere Redi de su nombre? ¿Crees que está realmente bueno, preparado, listo o dispuesto, ¿no? Para devenir en vida, en exposición, en colgado? Claro, difiere de sí. Que esto no sé por qué me ha recordado a las clases que compartimos de doctorado, ¿no? Como un concepto muy fuerte, que es muy teórico, ¿no? De poder decir que un nombre cada vez difiere. el nombre escrito, digamos. Entonces me costaría ver como en qué ha diferido Reddy de sí mismo este libro en concreto, este nombre escrito. Y yo creo que es justo cuando se lee o cuando lo leen, por ejemplo, esta lectura que has hecho sobre el humor, que yo no me la esperaba, ¿no? Incluso en lo que ahora tome en el recuerdo como casi un personaje, aunque yo no quisiera que fuera un personaje, pero en lo que se quede de personaje será una diferenciación, creo, inesperada, ¿no? Como, y en lo que también no funcione, creo, cuando lo leas, que lo raro que también me ha pasado, que me han dicho, ¿no? Como de... pues no sé, se hace enigmático, ¿no? Creo que puede en eso, ¿no?, diferir. Tal vez ese diferir no sea solamente, vamos, no sea un defecto, no sea el defecto del libro, sino que tal vez el diferir de Reddy como nombre de lo que es el resultado, pueda ser el libro, ¿no?, lo que está en medio. Igual es un poco complejo a dónde estamos llegando, pero es interesante. No me parece que sea un defecto ese diferir, sino lo contrario. En realidad el diferir acerca más a la vida, ¿no? O sea, si te quedas en el nombre, digamos que el libro sí que tiende un puente entre lo que se puede, digamos, escribir y leer y lo que se puede exponer en una ventana, ¿no? Que es lo que contaba el texto de Bolaño, ¿no?, y lo de Duchamp. Entonces yo creo que ese puente entre lo uno y lo otro es precisamente tal vez el libro, no sé. Claro, ese texto está en la parte del nombre, del nombre impronunciable que se intenta pronunciar para... Y no se acaba de pronunciar, ¿no? Como el de un nombre pronuncial insomnio. Que intenta agarrar algo que ya se ha ido. Que puede ser un nombre con una historia, digamos, una ficción, digamos, o una historia personal, da igual. Pero en ese caso es como que el nombre se vuelve obsesivamente impronunciable y está ahí. Todas las veces que lo repitas va a estar ahí cambiando de su forma porque no se sabe cuál es, ¿no? Creo que... También es que además, ya termino, el nombre, claro, es ready. O sea, es estar dispuesto, preparado. Ready, go, ¿no? Entonces sí, sí. Tal vez lo siguiente es el go. Sí, sí. O el go. ya se nos ha acabado el tiempo, María, así que te vamos a pedir un último poema. Pues voy a leer el de... Okay. El de la Corea. La Corea, transmisión irregular de contracción de un músculo al siguiente. Turbia movilidad y santidad distinta cada vez. Cada día más coreana la Corea, el chino cada día más chinés lo de su muerte. Manía de movimiento a la otra orilla, la de la muerte, por un agua abrasada. La epilepsia que al final deslucía las reuniones familiares, lo de su muerte. Un mal definitivo de espalda que ubica en la espalda el alma definitivamente rota, lo que llamaban alma y arrastra química, intermitentemente muerte, el río, el alma desplazada por el río, lo de su muerte. Un extraño caso de respiración. Pues muchísimas gracias, María. Pues a vosotros. Repetimos gracias, a nuestros María. Oyentes que hemos estado con María Salgado en torno a su libro Reddy. Ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias. Y espero volver a escucharte aquí muy pronto con más libros. Gracias. I'm not afraid to die. agenda. Hoy miércoles 23 a las 20 horas, lectura y conversación con nuestra invitada de hoy, María Salgado, acerca de su libro Ready, junto a Eva Chinchilla y Luz Pichel, en Arrebato Libros, calle La Palma 21. Hoy miércoles 23 a las 19 horas, lectura del poeta Aarón García Peña en la Universidad Popular José Hierro, Avenida Baunatal 18, San Sebastián de los Reyes, Madrid. También hoy miércoles a las 19:30 en la Cueva de la Librería Fuente Taja, calle San Bernardo 35, leen Alfonso Berrocal, Luis Luna, Julieta Valero y Marta Agudo. Y el jueves 24 a las 20 horas, presentación del ensayo César Vallejo en Madrid en 1931, de Carlos Fernández y Valentino Gianuzzi. Será en la librería del Centro de Arte Moderno, Galileo 52, Madrid. Por último, también el jueves a las 19:30, la crítica ante la obra de José Hierro, conmemoración de Hierro 2012, con Luis García Jambrina, Antonio Ortega, Manuel Rico, Tua Blesa, Antonio Lucas, Juan José Lanz y Jordi Doce, que coordina y modera. Será en el Círculo de Bellas Artes, calle Alcalá 42. Suena ya ese Last Train Home de Pat Metheny, ese tren que os trae y os lleva a esta vuestra casa de la poesía, definición de sabia. Hemos estado, como cada miércoles, de 4 a 5, en los controles Daniel Durán y los micrófonos Juan Soros y Esther Ramón. Me despido de ustedes hasta después de verano y les dejo en las sabias manos de mi compañero Juan Soros. Hasta después de verano y que disfruten mucho con la poesía. De la FM.